Juan Carlos Junio, Política Porteña, Buenos Aires. Ideas. Que vuelvan las ideas. No hay chance, no hay ninguna chance. ...5:47 de la tarde para martes, horario de Cafecito Político con Juan Carlos Junio. Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo vamos, Pablo? Bien, ¿cómo va la tarde? Bien, lo más bien, linda tarde. Linda tarde otoñal, sí, muy bien. Sí. ¿Vos sos de ir por el lado de la sombra o por el lado del sol cuando estás caminando en días como el de hoy? No, sol. Sol. Sí. Sí, bien. Salvo que, bueno, pleno verano, no. No, por eso te digo días como hoy, claro. No, días como hoy me voy al sol, sí. Atento, Junio. ¿Qué pasó? No sé si sabes, si te gusta el fútbol, Junio, a vos, Liverpool le gana 3-1 al Benfica. Sí, qué lástima, ¿no? Yo hincho para el Benfica. ¿Por sí. qué? ¿Por qué hinchas por el Benfica? Porque hincho contra los ingleses. Oh, sos de manual. Es como Hamilton, como Restivo, que acaba de decir lo mismo. De Madrid está perdiendo con el Manchester City. Salvo que Liverpool me suena a los Beatles y con eso tengo amor y simpatía. Qué va. ¿Y qué haces con Manchester City? ¿Y qué haces con Manchester City? ¿Y qué haces con Manchester City y Atlético de Madrid? Los portugueses me resultan un país muy, muy simpático, y su gente también, así que no tengo duda que hincho para el Benfica. ¿Y qué haces con Manchester City y Atlético de Madrid? Atlético de Madrid también, las generales de la ley. Bien. Pues Eusebio no juega más, ¿no? Eusebio. No, pero escuchame, pero estamos hablando de los que Atlético de Madrid son los tipos que nos conquistaron, ¿eh? Y lo sí, que hicieron el genocidio en la América. Eso tenés razón, pero los ingleses siguen siendo the conqueror. Como desde el año 1066, son conquistadores eternos, así que bueno, en la opción me inclino por, salvo el Real Madrid. Te inclinas por la madre patria, va. No, madre patria, no. Salvo la única excepción, el Real Madrid, que estoy siempre en contra, esos son franquistas, ¿no es cierto? Así que no puedo. No politizás puedo todo. ¡Qué quilombo! Que todo es una lectura política. Politizás no, todo, Juan Carlos. Hincho por el Barça, obviamente, siempre por el Barça. Juegue quien juegue, hincho por el Barça y contra el Real, ¿qué va a ser? Mencionaste 1066. A ver si me funciona la memoria. Invasión a Francia, Batalla de Hastings. Guillermo el Conquistador, 1066, sí señor. Mira qué bien. Qué grande, muy bien. Buena pared hicimos, ¿eh? Buena pared. Muy bien, Caruso. Bueno, está con Wikipedia, Caruso. No, mentira. Cerramos capítulo deportivo. Sí, Hamilton. Manchester City le ganó 1-0 al Atlético de Madrid para la tristeza de Junio. Liverpool le ganó 3-1 al Benfica para tristeza de Junio. Y ahora sí tienen que jugar los partidos de vuelta. Tienen que jugar los partidos revancha la semana que viene. Muy bien. Bueno, Juan Carlos, con tu experiencia política, con tus intereses en juego, ¿ves la escena de hoy? Hoy hay varias escenas, ¿viste? En el día. En el Congreso se discute la ley de alquileres, estuvimos charlando hace un rato sobre eso. En un rato comienza la reunión CGT, UIA Gobierno, en el Ministerio de Economía. Venimos con los movimientos sociales movilizados, con la calle movilizada, o por lo menos la calle ocupada por los movimientos sociales. ¿Dónde pones el ojo? ¿Qué te está preocupando? ¿Qué estás observando? Bueno, yo creo que se desnuda un problema que venía ya desde el año pasado fuertemente, lo que creo que es el problema crucial económico y político del momento, que es el manejo de los precios versus el manejo de los ingresos, no solo de los salarios, sino de los ingresos en general, de los millones de trabajadores que no tienen ingresos en la actividad privada, ingresos en blanco. O sea, hoy la vida política en la Argentina, el momento político de la Argentina está en el tablero de los salarios y los ingresos. Sí, señor. De los precios, perdón. La disputa política que hay a partir de ahí con los formadores de precios, con la UIA, con AEA, con las organizaciones que representan a las grandes corporaciones, su conducta, yo diría, política de incrementar los precios a pesar de que hay una crisis social y una pobreza social muy grande, y en todo caso, cuál es la actitud del gobierno frente a esos sectores, que yo creo que todavía es una actitud insuficiente, porque el consensualismo de algunos ministerios principalmente, creo que la vida viene demostrando palmariamente que no tienen los resultados que necesita la sociedad, que necesita el pueblo. todos los problemas que devienen de la crisis internacional, que en gran parte son ciertos, en realidad no justifican la actitud de Molina del Río de la Plata, ni la actitud de la Serenísima, ni la actitud que tenían en septiembre, octubre y noviembre del año pasado, donde no había ninguna guerra. Bueno, pero viste que hoy la Defensa de la Competencia tomó cartas en el asunto, hay multas importantes. Entiendo que es un gesto, ¿crees que no alcanza, que eso debería venir? No, yo creo que está muy bien que lo rescate, creo que lo que viene haciendo el secretario Feletti es importante. Es más, él dice que estaría de acuerdo en modificar los derechos de exportación, ¿no es cierto? O sea, las retenciones. Viene desde el congelamiento de precios que hizo a la semana que asumió, a toda una política del máximo control posible. Yo no digo que no se hace nada. Yo por eso utilicé la expresión insuficiente, que en este caso creo que es aplicable, pero ciertamente esa insuficiencia genera una disconformidad importante en la sociedad, no solo en los sectores más humildes, sino en los sectores de la clase media, y consecuentemente genera un peligro político para nuestro proyecto, uh-huh, el proyecto del Frente de Todos. Por lo tanto, creo que ese es el problema crucial. Después, ni que hablar, que está el tema, vos mencionaste alquileres, esa reunión que hay con la CGT y las organizaciones patronales, yo mucha fe a eso francamente no le tengo, porque ya se hicieron un montón, y hasta aquí, con esas reuniones de caballeros no pasó nada tampoco. Yo sí creo en las medidas regulatorias, que incluyen medidas sancionatorias del gobierno nacional. En plena crisis de aumento de los precios del 10 de marzo, que se convocó una reunión urgente para que ellos el 16-17 retrotraigan, seguían aumentando las grandes corporaciones monopólicas. Y mientras tanto la ciudadanía es el pato de la boda. Creo que ahí está la tenida política más grande del momento. Después hay muchas otras cosas. Aguantame un cachito ahí, pará, porque dijiste algo muy importante. Yo tomé nota, vos dijiste el consensualismo ya demostró que no funciona, parece una frase importante. ¿Y cómo crees que esto impacta? ¿Crees que esto es parte de la discusión, de la tensión interna del Frente de Todos? ¿Por acá va un poco la esencia, o te parece que es más de índole personal? No es de índole personal, siempre lo personal, en este caso de grandes personalidades como son los dirigentes del gobierno, del país, siempre es un factor que no se puede dejar de considerar, pero hay diversidad de opiniones y de matices acerca de la intensidad de aplicación de las políticas que se fijaron oportunamente. Los hubo sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, al que creo que en este momento no es lo mejor volver a esa discusión, sino esta otra que yo suscito, te digo la verdad, porque si no seguimos hablando de la directora del Fondo Monetario Internacional y acá Mastelone aumenta la leche. Entonces yo creo que la discusión principal es esa. Iba a decir que, ayer vino el presidente de Chile y estuvieron unas reuniones importantísimas. Yo estuve en el Quilmes de la noche, o sea que pasan muchas otras cosas, ¿no? La visita del presidente de Chile es un hecho muy trascendente, además de simpático. Pasan muchas otras cosas que son valiosas, que se están encarando. Y no dejo de reconocer que hay una crisis internacional fenomenal que impacta, por ejemplo, en el tema combustibles, en el tema de los costos de todo eso, más las tarifas. La situación es de enorme complejidad. Pero insisto, creo que el meollo es la disputa política con los formadores de precios para defender a la ciudadanía, y eso no puede hacerlo otro que el Estado Nacional. Te hago la pregunta que recién le trasladaba a nuestra compañera Mayo Arana, a ver si podía pescar algo en la reunión entre gobierno, CGT e industria. Dentro de lo, iba a decir de lo posible, pero no quiero, mis compañeros me van a acusar de posibilista, y la verdad que no me quiero ir a mi casa con eso en mi espalda. Ajá. Con la audacia política que requiere el momento, pero sin fantasear. ¿qué decisiones están a mano? ¿Qué decisiones te parece que podrían estar en un repertorio de acciones concretas por fuera de la invitación a Pacto de Caballeros y que podría meterse en la discusión? Juan Carlos, te tiro una que Hamilton acá viene hinchando con eso bastante, una empresa nacional de alimentos. Por ejemplo, no sé, pero para darte una idea nomás, ¿qué herramienta de políticas serían posibles aplicar y no están en juego a tu criterio? Sí, todo eso, como la empresa de alimentos y otras iniciativas similares, yo sé y me imagino que son de alta complejidad para la aplicación, porque están los temas de transporte, logística, financieros, en fin, trasciende, pero yo creo que son proyectos que hay que encarar definitivamente, hay que descentralizar y acercar la producción a los consumidores, o sea, a los ciudadanos, y tratar de morigerar todo el fenómeno de intermediación. Sin embargo, sigo creyendo que la clave, si vos tenés que el que produce leche o el que produce pan produce Bimbo el 85% del consumo del país. Por lo tanto, nosotros tenemos que intervenir. Pero ¿cuál es la acción concreta? ¿Cuál es la política que...? Yo creo que la acción concreta es sobre esas grandes corporaciones. Por ejemplo, Defensa de la Competencia hizo con Disney y con Fox. Se mete y dice, mire, ustedes tienen que desinvertir. Lógico, por ejemplo, y usted tiene que retrotraer los precios a tal fecha. Y y entonces viene, te desabastezco, porque eso es lo que después viene, sí. Lo digan o no lo digan. Sí. Y entonces ahí tenés que ir a una política sancionatoria y ahí tenés que convocar a la ciudadanía y tenés que convocar al pueblo a que te apoye, y ahí entonces un creyendo de la disputa política. Bien. Pero la otra, bueno, ya sabemos cómo es que ellos aumentan los precios y potencian su ganancia, y no les importa un cacho que haya millones y millones de niños y niñas que no comen. Claro. Eso no está demostrado, no ahora con Alberto Fernández y Cristina Fernández, no, eso lo han hecho siempre, no es la primera vez. Uh-huh. Ahora, Juan Carlos, perdón, como dice Pablo, yo estoy hinchando mucho con el asunto este de la Empresa Nacional de Alimentos. Todo el mundo habla de la complejidad que tiene la realización de esto, y la verdad yo no la veo, la complejidad. O sea, no veo la dificultad que pueda tener un gobierno. No estoy hablando de una empresa o de una empresita, de un gobierno, en llevar adelante, juntar cabezas de las pymes que hacen leche, las pymes que fabrican pan, las pymes, juntar cabezas y empezar a hacer y de a poquito empezar a armar un conglomerado que lleve a una Empresa Nacional de Alimentos. La verdad no veo la complejidad, lo que no veo es la decisión política. No, la decisión política debe ser lo primero. Pero la complejidad yo me sostengo, porque vos dijiste algo que creo que acepta la complejidad. Vos dijiste de a poquito. Porque vos fíjate que empresas de pymes proveedoras de leche, que fabriquen leche, debe haber muy poquitas. Tambos hay muchísimo menos que antes, pero después hay que procesarla, la leche. Después hay que transportarla, hay que conservar la cadena de frío, después tiene que haber lugares donde se distribuya hacia los pueblos y después se venda. Yo supongo, porque la verdad que lo desconozco, que debe ser complejo. Lo mismo con la fruta y la verdura, que es la otra cuestión principal, y algo parecido con la carne, pollo y pescado. Pero no conozco bien el tema. Yo tendría que pensar que habría voluntad de hacer eso, porque eso no es una confrontación directa con el oligopolio o el monopolio. Es más, tendría que ser políticamente más sencillo, Hamilton, porque lo vas armando y vos, bueno, vas compitiendo modestamente, creciendo, y no te enfrentás como en la variante anterior, que le decís, señor, baje los precios, si no yo los sanciono, etcétera, etcétera. Y sin embargo, bueno, no se logra arrancar. No tengo toda la respuesta con toda franqueza, pero bueno, francamente creo que valdría la pena comenzar a transitar ese camino. Se podría probar en una provincia, en algunas comunas del Gran Buenos Aires, que son comunas importantes, ¿no es cierto? En fin, pero coincido en que quizá también estamos demorados, ¿no? Juan Carlos, la seguimos, por supuesto, porque el tema está, vamos atajando los próximos capítulos. Un abrazo y gracias. Chao, vamos con el Benfica por la revancha, entonces. Sí, semana que viene, semana que viene. Abrazo grande.